y el poeta se murió sin ver el cambio. Septiembre de 1988, Buenos Aires, dice la canción. Pasó dictadura, Alfonsín, Menem por dos, De la Rúa, cinco presidentes en tres días, Kirchner por tres, Macri, y hoy tenemos Alberto Fernández. 39 años de demoniocracia, como gusta decirle a mí, 6 años de dictadura cívico-militar, y la Argentina sigue de rodillas. Ahí en la canción, muy bonita, de Cacho Castaña, habla todo lo que venimos padeciendo hace muchísimos años. Argentina no cambia, Argentina sigue de rodillas. La clase política, en vez de trabajar en pos y para el pueblo, lo hace para los intereses transnacionales, para las corporaciones, la oligarquía nacional y la oligarquía transnacional fue mutando. Primero era una, ahora tomó el poder la otra, pero siempre hacen negocios juntas y el que paga siempre es el pueblo. Deuda, más deuda y más deuda. Como dije, ¿no? 39 años de demoniocracia, 6 años de dictadura. Y resulta que Argentina tuvo 9 años, que fue desde el año 46 al año 55, donde hubo verdaderos días felices. Desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, industria metal pesada, industria militar, creación de la aeronáutica, creación de la... ¿cómo se llama esto? Se me hizo una laguna, la marina mercante, el desarrollo de todas las instituciones, el desarrollo de la tecnología y de la energía. Y resulta que la culpa de todo eso la tiene Perón. Acá no hay peronistas, solamente hay ladrones, delincuentes y títeres que trabajan para los poderosos de siempre. Así estamos, de rodillas e inermes, entrando hacia el nuevo orden mundial, como decía el coronel Mohamed Ali Zeinaldin. Hoy arrancamos un poco abajo, pero bueno, la Argentina está pasando por un momento que ya lo vivimos, que ya lo conocemos. Como dije, Cacho Castaña se murió sin ver el cambio, ¿no? Ustedes escuchan la canción y al principio le está escribiendo al amigo diciendo que todo está mal, que se quede, y después, bueno, se le vuelca el mate y cambia por el optimismo, por la esperanza, ¿no? Eso que es lo último que se pierde, se suele decir, y que, bueno, en la caja de Pandora es lo último que estaba ahí. Salió y nos sacó a todos del pozo. Todavía estamos esperando que eso pase. Yo ya con 49 años sigo esperando el momento. Mucha gente lo vivió y padeció todo esto que dije. Y muchos chicos jóvenes nacieron así y ya tomaron como normal que a nosotros no va así, y por eso deciden irse, como aquel que en la canción le escribía Cacho Castaña. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Toro y Pampa, un nuevo episodio, uno más, uno menos, como solemos decir, este el décimo año, 40 años de la gesta de Malvinas. Y como siempre digo, no estoy solo, estoy muy bien acompañado por mi amigo, mi camarada, mi compañero, don Juan Bautista Petrini. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. ¿Todo bien? Gracias por lo bienvenido. Bien, bien, sobre todo por cómo arrancaste el programa. Poco común para lo que veníamos haciendo. Sí. Y quizás vos dijiste... Muy abajo, ¿no? Claro, para muy abajo estilo. Para nuestro estilo, pero lo importante es que es muy preciso, porque es lo que sentimos todos al ver esta situación. Y ojo, yo teniendo 22 años, me sirve mucho un testimonio tan, tan sincero, ¿no? Que no se encuentra en el día a día, y por eso es bueno que se diga acá, frente a estos micrófonos. ¿Sabes cuál es el tema? Que aquellos que vivieron los lindos años de la Argentina se están muriendo todos. Exactamente. O sea, gente que está pasada en años, ¿me entendés? Exactamente. ¿Qué pasará cuando esa gente no esté más? Claro. Y no haya una memoria viva. Uh-huh. de aquello que la Argentina fue, y que nos van a venir estos nuevos personajes o personeros diciendo que tenemos que volver allá por 1890, donde la Argentina era el exportador de granos al mundo y el PBI per cápita. Claro, sí, eran para que vivían del resto, ¿no? Exactamente. Y hoy pasa lo mismo. Mi abuela nació en 1925, ella sigue viva, pero ya padece una senilidad profunda que no está, digamos, fuera de la realidad que vivimos. Sí. Pero ella vivió con 20 años el 17 de octubre. Claro. Y la verdad que, claro, es una generación que ya nos está dejando o ya nos dejó en gran medida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como bien decías, lo último que se pierde es la esperanza, y creo que cada vez más entrada la noche, por lo menos tenemos la soga más al cuello para saber cuándo salir con los talones de punta. Sí, ¿no? Uno tendría que... la pregunta, diríamos, es ¿hasta cuándo podemos aguantar? ¿Me entendés? Exacto. Es como que te van asfixiando, pero nunca te quedás sin aire, ¿no? Sí. Es como que siempre hay un poco más. Claro. Siempre hay un poco más. Yo no sé si se basa en la esperanza o se basa en que, como hemos dicho infinidad de veces, que la Argentina, y lo vamos a tocar en el segundo bloque, donde le digo, los invito y convoco a todos a que inviten amigos a que escuchen esta charla, no por nosotros, sino por el invitado, porque el invitado es un invitado de lujo. De lujo. ¿No? Es una persona que ha vivido todos estos procesos. Exacto. Y es historia viva. Y además, con un mensaje de decir... Muchachos, por ahí no es la cosa. Nos están mintiendo. Pero bueno, eso va a ser en el segundo bloque. En el segundo bloque. Pero me parecía que era una manera de enganchar el primer bloque del programa con lo que va a venir después. ¿Y qué le voy a venir a hablar yo a la gente de lo que está pasando? No, claro. Si cada uno sabe. Claro. Si cada uno sabe. ¿Qué le voy a decir? Yo acá, sentado ante una cámara, con estas... porquería en la oreja, diciéndole, y estamos mal, muchachos. Estaríamos reproduciendo otra forma de comunicar que no son propias nuestras, ¿no? ¿Qué le podemos decir nosotros al tipo que se levanta todos los días y le cambia la regla de juego cada 10 minutos? Claro. ¿Qué le puede decir? Sí, sí, sí. Que no sé, que el tipo fabrica cable y no te venden el cobre porque están especulando. O como me pasa a mí, que no me venden algunos materiales, o me dicen, bueno, si lo querés, te lo vendo, pero al doble del precio que estaba hace 2 meses. En la cara, así no. Y no aumentó. Claro. Eso. Pero, y por las dudas, ¿viste? ¿Por la duda de qué? Sí. ¿Por la duda de qué? Y de que me quede sin material. Entonces, no sé, fíjate. ¿Me entendés? Se está viviendo de una manera, pero no es la primera vez. Eso es lo peor de todo. Claro. Es que esto ya pasó. Bueno, es mi primera vez. Me estoy desvirgando. ¿Viste? La puta madre. Sí, había una frase que ahora no me la acuerdo bien, pero no, que la paradoja de la historia es que nunca se aprenden de los errores de la historia, ¿no? Claro. O no recuerdo bien exacto la palabra, pero es como que no aprendemos nunca. Sí. Y después vos decís, está bien, sí, bueno, yo lo aprendí, pero ¿y si no lo aprenden ellos? Bueno, esto es un tema colectivo. Es un tema colectivo. No es uno. Esa es la cuestión. Es un despertar de todos. Esa es la cuestión. Y la realidad es que los que gobiernan salieron de nosotros. No son tipos que cayeron de Marte y se ponen a gobernar la Argentina. Exactamente. Que capaz que la gobernarían mucho mejor. Claro. Porque no estarían corrompidos o acostumbrados a la corrupción. Sí. ¿No? Sería un colonialismo intergaláctico. Ah, sí, intergaláctico y quizás con muy buenos con muy buenas intenciones. Con moral extraterrestre. Y no esta en la cual estamos sumidos en la porquería más absoluta. Exacto, exacto. Es terrible. Cambiamos de bando político y siguen obedeciendo. Y además de todo, como bien decías recién, me parece que como para coronar el tema, lo más triste es que los que sostienen este aparato neocolonial, este aparato de sometimiento, de sangría del propio pueblo, es gente que salió de él, ¿no? O que está, digamos, en la comunidad, por lo menos ciudadana argentina. Bueno, no es que es una invasión, es que donde todo el pueblo se puede... No, es que ahí yo están adentro, digo, ¿no? Vos fíjate como el tipo que llega a la a esos estratos políticos, ¿no? Dirigenciales, O sea, le tienen que hacer un lavado de cerebro. Exactamente. Porque, viejo, tu familia. Claro. Por más que vos adornes con guita todo, sí, va a haber uno que te va a mostrar esa realidad. Exacto. O son ciegos y no la ven. Claro. Que claro, cuesta entender eso. O realmente les chupa un huevo. ¿Me entendés? Parece que le hubieran vaciado absolutamente el programita y se lo cambiaron. Voy por la segunda. Porque, loco, vos vas caminando por la calle y la ves. A ver, el otro día, el sábado, anduve caminando por Buenos Aires. A mí me viste que me gusta salir a caminar, vamos con mi amigo. Uh-huh. Y salimos y vemos. Y claro, el contraste era muy grosso porque veías tipos durmiendo en el piso. Y después una cuadra de cola para entrar a comer una porción de pizza en Guerrín. Claro. Oye, sí, ¿qué pasa acá? Sí. Porque el sábado era feriado. Y había habido una manifestación de crisis en Casa de Gobierno. Y resulta que todo lo que tuvieron ahí en la manifestación de la crisis se fueron a comer a Guerrín. Claro. La concha de tu hermana. Claro, claro, claro, claro. Y después te cagás en el otro que está. Sí. A ver, yo tampoco voy a solucionar el problema. Pero vos fíjate que vos vas caminando y vos ves las dos Argentinas. Es en un mismo lugar. Sí. ¿Viste? En una calle, Corrientes. Corrientes. ¿No? La calle quizás la más importante, uh-huh, o lo era, claro, la más importante de Buenos Aires, ¿no? Claro. Se ha encargado la Reta de hacer cualquier cosa. Una calle que cada vez está más angosta. O sea, en su momento Corrientes era angosta. Ahí Héctor en los tangos lo dice, ¿no? Después se ensanchó, porque claro, al ser una calle tan importante, uh-huh, la avenida más importante, de, si se quiere, de Buenos Aires, se ensanchó por la cantidad de personas, autos, colectivos. Uh-huh. Y ahora te la hicieron finita otra vez, loco. Sí. O sea, no, es imposible pasar por esa calle, por esa avenida. Bueno, más allá de eso, veías lo que te digo, una cuadra y media para entrar a comer una porción de pizza en Guerrín y la gente durmiendo en la calle. Sí. Y era la gente que había estado en la manifestación. Uh-huh. O ir caminando por San Telmo y también, viste, se ve el que está gente pidiendo plata, lavando los vidrios, viste. Claro. Y después ves... Claro, los turistas que gastan fortuna. Porque, claro, todo lo nuestro es barato. Sí, exactamente. Con el precio del dólar, ¿no? Sí, sí, sí. Uno camina en esas situaciones y realmente ves cosas... Viste en como la canción de Larralde, ¿no? Uno se va para el Miami y otro se van al carajo. Sí. O sea, la brecha es terrible. Es amplia, es muy amplia. Es muy amplia. Sí. Es muy amplia. Es el modelo de la Hispanoamérica toda, ¿no? Exactamente. Y podríamos decir, para separar, Hispanoamérica no, esto es Latinoamérica, esto es lo que ellos llamaron Latinoamérica. Claro, claro. Es eso, ¿me entendés? El producto de eso. El latino, la porquería. Uh-huh. Sí. Estoy hablando de los, sí. los gringos, ¿no? Exacto, exacto. Los anglosajones. En el devenir histórico de todos estos años. No quieren que sea Hispanoamérica. De mal concebir los latinoamericanos. No, sudacas. Exacto. ¿Me entendés? Exactamente. Es eso lo que quieren. Así es. Y así estamos. Uh-huh. Por eso digo, tuvimos 9 años... No puedo decir los últimos, porque la verdad que la volvieron loca a la señora de Perón. Así y todo, teníamos una deuda de 4.500 millones de dólares. Sí. Y hoy tenemos una de casi 500.000 millones de dólares. Exactamente. ¿Me entendés? Exactamente. O sea, así y todo, con todos los problemas que le generaron, uh-huh, con su versión y demás, que eso lo vamos a hablar también con el invitado, estábamos mucho mejor que ahora. Pero bueno, los verdaderos años... Fueron esos 9, podemos agregar la revolución del 43, del 43 al 46, y se acabó. Uh-huh. Y después, desgracia. Sí, con apenas pequeños veranitos, pero viste, si el bienestar no es para todo, no es bienestar. Una golondrina no hace verano, ¿no? Tal cual. Como has dicho alguna vez. Tal cual. Claro, porque mucha gente te puede decir, no, pero a mí con Kirchner me fue muy bien. Sí, boludo, pero ¿cuánto crecieron los asentamientos? Claro. ¿Cuánto crecieron los planes sociales? ¿Cuánto verdadero trabajo genuino hay? Uh-huh. Exacto. ¿Me entendés? ¿Cuánta fuente de trabajo se perdieron? Es palpable la cuestión. Y así pasó con Macri. Se agudizó aún más. Ni hablar ahora con este Sorete que está gobernando, ¿no? Ni hablar. O sea, cada vez peor. Cada uno que viene es peor que el otro. Sí, Parece que se superan en ser un hijo de puta. Exactamente. Y la señora mirando todo como, no, no es culpa mía. O sea, no, ¿quién lo puso a este? Es el fusible, ¿viste? Sí, lo votaron ustedes. Te dice, sí, hija de puta, pero lo pusiste vos. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Olvidate. O sea, es como que nadie tiene la culpa, ¿viste? Olvidate. El gran bonete. Exactamente. ¿Viste? Exactamente. Muy es, complicado. Es el fusible. Bueno, son las 20:20, 12 grados 1 en la Capital Federal. Decían que iba a llover, no llovió, estamos esperando la lluvia. Está medio caluroso ahí, mi compañero está de remeritas. Claro. Así que, bueno, quédense. Quédense. Placa, este programa está bancado por ustedes. Así es. Y le volvemos a redoblar para que ahí tienen el link en los comentarios para que cliquear. Puedan ayudarnos a solventar los programas que vienen. Que, entre paréntesis, la semana que viene no vamos a hacer. Así es. Ya lo adelantamos desde ya. Lo adelantamos, dale. No va a haber programa de Toro y Pampa. Volvemos del mes. Una pequeña vacación, el último del mes, con nuestro querido cuarto Toro y Pampa, Diego Charamoni, hablando de filosofía. Exactamente. Después nos dirán cuál será el tema. Así es. Así que bueno. Después se los adelantamos. Gracias por colaborar y les pedimos que nos sigan bancando. Así es. Este programa fue bancado por ustedes. Exactamente. Gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Pablo. Nos vamos con un tema que elegí yo. La banda se llama Great White, ¿no? El gran blanco, como por el tiburón blanco. Uh-huh. Es una banda típica de fines de los 80, 90. Esas bandas glam, medio glam, rock and roll, con esa impronta zeppelinesca. Todas las bandas, si vos las escuchás, casi todas robaron mucho de Zeppelin, ¿no? La imagen, las voces, viste, más agudas, así bien chillona, Robert Plant, claro, ¿viste? Claro. Y con ese aire así de rock and rollero, ¿viste? Bueno, esta banda es de esas, una más, pero tiene un muy buen disco, y de ese disco sale este tema, que es lindo para ir en la ruta, con el auto, escuchándolo, ¿no? Con el vidriecito de arriba abierto. Claro. Y escuchándolo bien al palo. Uh-huh. Nos vamos con Great White, Call It Rock and Roll. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa. Pasaba Greg White con la canción Call It Rock and Roll, un temazo ahí para mover la patita, como decía Papo. Y ya estamos entrando a lo que es el tema central del día, de la noche, en realidad, claro. De la noche Toro y Pampesca. Lo hemos anunciado, es una persona que es historia viva, como hablábamos en el primer bloque, no es alguien que leyó o se lo contaron, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido programa. Bienvenido, don Jorge Rulli, a Toro y Pampa. ¿Cómo le va? Muy bien, y gracias por llamarme. No, gracias a usted porque primero por la predisposición para tener esta linda charla. Tenemos audiencia bastante joven que desconoce algunas cosas, muchos lo conocen, nos lo pedían hace rato. Así es. A un oyente le tenemos que agradecer que fue que nos pasó el contacto para poder hacer esta llamada. Así que bueno, le dedicamos el programa a él, se lo merece. Pato es su seudónimo, no sé el nombre, pero bueno, va dedicado y gracias por el contacto. Jorge, mire, nosotros normalmente tratamos de no ir a la típica de que leemos este hombre estuvo acá, estuvo allá. No, le decimos a todo aquel que viene por primera vez o que está por primera vez en nuestro programa que se presente a la audiencia de Toro y Pampa. ¿Quién es Jorge Rulli? Bueno, yo ahora soy un anciano. Pretendo... Un sabio. Tratar de aprovechar la larga experiencia que tuve, pero en realidad comencé una militancia política durante el golpe del 55, o sea que yo tenía 15 años, y comencé una militancia política en el peronismo porque venía de una familia peronista, y bueno, y a muy corto plazo, ya en el año 57, me vinculé con... Bueno, primero actué solo, ¿no? Mientras pude, y hacía todo, seguía las instrucciones que llegaban desde Madrid, tratando de paralizar el país, pero en la medida y con la mentalidad de un chico, de un niño, ¿no? En el año 57 ya me vinculé con los primeros grupos de la juventud peronista, que trabajábamos en el centro, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, contraviniendo el decreto 4161 que prohibía toda militancia y mención del peronismo, de la marcha, etcétera. Nosotros en esa esquina resistíamos, nunca éramos menos de 50, 60 personas, y integrando la primera juventud peronista con Héctor Espina, que era nuestro pequeño líder, tenía un par de años más que yo, acaba de morir hace dos meses que ha muerto. Gustavo Rearte, el Tuli Ferrari, Bechi Fortunato, bueno, la primera línea de los líderes de la juventud peronista, que pasaban todos por esa esquina, nos enfrascamos en la lucha contra los comandos civiles, que eran una organización paramilitar que se había formado para luchar contra el peronismo y contra la Policía Federal en la década de los 50. Claro. Y que seguían reprimiendo, asaltando sindicatos y casas obreras, y bueno, y habían infestado todo el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en tres años los erradicamos totalmente, ¿no? ¿Los pudieron sacar usted? ¿Ustedes lo pudieron sacar a ellos? Sí, bueno, eran luchas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Con generalmente donde ellos por su práctica del rugby o de la aportación de armas llevaban ventaja. Nosotros les ganábamos debido al coraje y a la entrega, ¿no? Trabajábamos con gente, nuestra militancia era muy humilde, ¿no? Eran cadetes del correo, eran chicas que se prostituían y que combatían realmente cuerpo a cuerpo, y bebiendo las experiencias que nos contaban muchos antiguos militantes del nacionalismo de los años 40, ¿no? Sí. Así que aprendimos a usar los puntos. puños y las cachiporras y a enfrentar las armas de fuego, ¿no? Pero, y bueno, hasta que llegó la orden de votar a Frondizi, que nosotros allí no la acatamos, pensamos que era todo una maniobra engañosa, ¿no? No estábamos de acuerdo. Ajá. Y hasta que, bueno, un día antes de las elecciones nos llegó una carta de Perón, ¿no? Diciéndonos que era una carta extendida a toda la juventud peronista, ¿no? Sí. Y diciéndonos que, bueno, que lamentaba informarnos que sí, que él había firmado esa directiva de votar a Frondizi. Uh-huh. Pero que nosotros no estábamos obligados a cumplirla. Nos decía, ustedes son para mí lo que la Guardia Imperial fue para Napoleón Bonaparte. Y ustedes no, yo los no están obligados a cumplir mis directivas. Les quitaba la responsabilidad, diríamos. Sí, después con los años yo supe lo que era la Guardia Imperial para Napoleón, no eran 1000 hombres, la mayor parte sucumbió en Waterloo en la última batalla contra los ingleses. Uh-huh. Y Napoleón los saludaba uno por uno y les preguntaba por la mujer o por los hijos, ¿no? Claro, impresionante. Era el grupo férreo, ¿no? Eran 1000 hombres que estaban dispuestos a dar la vida por Napoleón. Bueno, perfecto. Así que fue un privilegio y por supuesto nos callamos, ¿no? A partir de... pero bueno, hoy todavía el tema corta agua, porque allí yo creo que hubo un cambio en el peronismo. Todavía hay gente que se dice peronista y se definen cuqueros, o sea, aquella opción. Claro. Aquella fue una opción entre la comunidad y el desarrollismo. Exacto. Aquella fue también una opción entre la insurrección y la gradualidad política. Uh-huh. Nosotros estábamos por el retorno incondicional de Perón y eso fue derrotado por la elección a Frondizi, ¿no? Lamentablemente hubo un cambio total que tratamos de retomar esa línea, ese espíritu revolucionario durante el conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre, el levantamiento de Mataderos y a partir de que el movimiento obrero rompe con el gobierno, nos lanzamos de nuevo a la lucha insurreccional. Claro. y terminamos todos presos por el plan Conintes, ¿no? Así claro, que en el año 60, claro, en el 60. Vamos hasta el año 63, vamos a ser prisioneros del plan Conintes. Yo era muy joven, por supuesto, en el año, yo soy del 39, así que tenía 21 años, ¿no? Claro. Claro, un jovencito. Tenía 20, 21 años, y bueno, y allí en realidad me formé, bueno, se interrumpió mi carrera universitaria y las prácticas de lucha grecorromana que yo llevaba, una serie de cuestiones, y me cambió mi vida, totalmente la cárcel me cambió la vida. Y bueno, y salí ya decidido a hacer la revolución como fuere, ¿no? Claro. Fueron años muy duros, ¿no? Usted cuando dice dispuesto a hacer la revolución como fuere, sabemos de qué está hablando, pero afuera del aire, yo en varias entrevistas que estuve viendo suyas, sobre todo algunas recientes, incluso con Suaje Pinto, que es amigo de la casa, usted recalcaba muy bien que no tenía nada que ver con lo que fue la línea Montoneros, que es lo que hoy conocemos como peronismo, ¿no? Debo ser, si no el único, de los pocos que he tratado de analizar, porque, digamos, yo tuve mucha relación con estos movimientos, claro. O sea que no solamente pude darme la ocasión de analizarlos, sino que hasta en cierta medida colaboré con ellos y participé de esa generación insurrecta. Claro. Pero también pude analizar que era una enorme intromisión de los sectores medios, muy infestados de liberalismo y de marxismo, en el movimiento peronista. Exacto. La burguesía, nunca, ¿no? Nunca pensé que iban a lograr dominarlo y someterlo tal como lo sometieron. La verdad que yo al presente lo vivo como una pesadilla atroz, porque pretenden ser peronistas y son progresistas. El peronismo nunca fue progresista, nunca tuvo nada que ver con y hoy es una situación que a mí me obliga a estar, de hecho estoy cancelado totalmente, no existo, tengo dificultades hasta para publicar algún libro, mis escritos, bueno, me expulsaron de Radio Nacional, viste, he sido sometido a todo tipo de agresiones, sí, justamente por la memoria, por provenir de donde provengo, claro, historia viva, pero contándola desde el otro lado, ¿no? Y no desde el relato monto progresista, ¿no? Burgués. Sí, fíjate que yo, digamos, soy el último sobreviviente del grupo que integró Felipe Vallese. ¡Uf! ¡Qué maravilla! Vos podés creer que la CGT tiene un salón con ese nombre. Exacto, claro. Yo nunca pude hablar en ese salón. He hablado en miles de actos y de teatros de todo el país, sobre todo cuando hice la campaña Paren de Fumigar. Durante años recorrí el país en ómnibus hablando en cuanto lugar me fue permitido. Claro. Nunca pude hablar en la CGT. Ese salón habló Pérsico, sí, que para mí siempre fue servicio. Y hoy hablan los hermanos Recalde, por ejemplo, a mí me sorprende, pero bueno, esta es la realidad. Hasta el movimiento obrero ha sido infiltrado por estos pensamientos que no tienen nada que ver con lo que el peronismo intentó ser, ¿no? Bueno, está bien que la CGT está cooptada al igual que todo el peronismo en general, ¿no? Está ganada por esta cosa asqueroso, terrible, porque mira, nosotros con Adolfo Boy y otros compañeros y con Leukovis, nosotros armamos durante los años 90 el grupo de reflexión rural, porque estábamos en diferentes áreas del Estado ligados a la agricultura. Yo estaba en la Secretaría de Agricultura, Boy y Gali estaban en el INTA, otros estaban en el SENASA. Bueno, nos empezamos a reunir porque extrañamente el menemismo permitió espacios democráticos dentro del Estado, que se terminaron con la llegada de Néstor, totalmente se terminaron. Pero en aquel entonces nosotros acometimos la realización de muchas asambleas de trabajadores del Estado, y a raíz de eso nosotros formamos el Grupo de Reflexión Rural a partir del 97, cuando nos informamos de la aceptación de la soja transgénica. Claro. Y de otras medidas, ¿no?, que tenían que ver con los agrotóxicos, con los alimentos ecológicos y las certificaciones. Fue un paquete, ¿no? Paquete, sí. Y entonces denunciamos al agronegocio, que era una realidad internacional indudable, ¿no? Estaba claro, en todas partes, instalándose en todas partes del mundo, ¿no? Especialmente en África, donde los países centrales compraban millones de hectáreas para hacer en África la agricultura o la horticultura que necesitaban para sus países, ¿no? Claro, claro. Bueno, el peronismo le dio la espalda a esto, ¿no? Totalmente. Lo que se puede llamar el peronismo, que era el menemismo, ¿no? Y desde entonces no ha hecho más que poner distancia con toda esta gente. Ahora se descubren peronistas que están a favor de la Revolución Verde, que son sojeros. Y bueno, y siempre anticipamos una complicidad que sospechábamos entre los movimientos sociales, claro, y la agroindustria. Bueno, a veces lo decíamos, pero siempre con una sospecha de que estábamos excediendo, ¿no? Claro, como que si fueran conspiranoicos, ¿no? Se han quitado la careta, se reunieron con Globo Batelo en la Universidad de Córdoba. Claro. Y bueno, y el proyecto de país que tienen está muy claro, es un país entre los ojeros y los sectores y los movimientos sociales, donde, sí, O sea, los movimientos que manipulan la pobreza con los dineros del Estado. Claro, el pobrismo, exactamente. Y el, claro, y los sectores medios, no hay proyecto nacional, ni hay posibilidad de que los sectores medios tengan algún rol protagónico. Esto es lo que no... Yo ahora estoy tratando de hablar con las entidades rurales porque no puedo entender que no sean capaces de discriminar los propios intereses del común, de la gente de campo, de los intereses de bioseres. Claro. del consejo de la agroindustria, ¿no? Los grandes ojeros, como incluso en un proyecto de ley que tiene Parrilli, que lo hace una semana lo presentó, reconoce que hay un sector del campo que se abusa de las retenciones porque son los ligados al plano internacional, acopiadores y exportadores, que le cobran, como tienen, como el Estado les permite retener los dineros para el Estado, cobrar a nombre del Estado. Las retenciones, claro. Incluso lo hacen un año antes porque tienen derecho a las compras anticipadas. Claro. Entonces le cobran cuando se concreta la venta del grano de soja, trigo, maíz, le cobran la retención actual, pero al Estado le devuelven la retención de un año atrás. Sí. Imagínate, se quedan, son unas ganancias fabulosas. Claro. En el 2000, cuando la crisis del campo, en el 2008, tanto Mario Cafiero como Lozano en la Cámara de Diputados calcularon que se habían quedado con 2.000 millones de pesos. Claro. Y uno pensaba que los políticos no se habían dado cuenta. No. Ahora Parrilli, como están dispuestos a patear el tablero, porque es en la interna entre Cristina y Alberto Fernández, presenta un proyecto de ley para tratar este tema. O sea que siempre lo supieron. Claro. ¿Comprendes? Han permitido el robo abusivo por parte de los grandes productores de soja, claro, ligados a los mercados globales. Lo extraño es que el campo no tome conciencia de esto, de que los abusan. Jorge, ahí me gustaría detenerme un cachitito, porque, claro, uno va escuchando lo que usted está diciendo, son datos concretos, reales, muy de la coyuntura de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es muy clarito. Ahora, hay que... hoy tenemos como para diferenciar qué es el campo, qué son estos grupos como Grobopatel, ¿no? Mm. Que es un gran grupo sojero, ¿no? Y que va arrendando campos a diestra y siniestra y arruinándolos a su vez porque todo va con el monocultivo de la soja y el gobierno. O sea, ¿son tres sectores distintos o en definitiva terminan siendo todo lo mismo? Esa es la parte donde uno... ¿Qué es el campo? No, claro, ¿Qué es Grobopatel? Es un modelo de los agronegocios que se instaló en los años 90, que le cambió el destino a la Argentina, porque el destino de la Argentina era producir calidad. Claro. Todo lo que producíamos... Producir comida. Era el mejor trigo del mundo, claro, el mejor maíz, la mejor carne. Claro. Ahora tenemos carne de feedlot, claro, tenemos maíz transgénico y tenemos trigo transgénico, una locura total. Claro. Y entonces, en vez de calidad, producimos cantidad. Claro. Ahora, la cantidad que producimos se llaman commodities. ¿Por qué? Claro. La commodity es un término inglés que determina una mercancía que no tiene mayor valor agregado. Entonces, sí, la soja no es comida para seres humanos. Claro. Producimos soja para los chanchos chinos. Exacto. ¿Comprende? Entonces, nosotros, como el resto de América Latina, en esta década de los 90 y en adelante, nos hemos dedicado a producir materia prima para alimentar al coloso chino. El que no produce níquel, produce petróleo, el que no produce, madera o lo que fuere, y a nosotros nos tocó producir soja. Claro. A nosotros, Brasil. A Brasil, en parte a Bolivia y al Uruguay. Y Uruguay. Nos somos la República Unida de la Soja. Claro. Entonces, y el gobierno no es que no lo entienda, sino que aceptó un rol de colonialidad. O sea, es una neocolonialidad. Nos han sometido pero ahora al coloso chino. Entonces, bueno, y el coloso chino, gracias a nuestras materias primas hispanoamericanas, pretende ser la fábrica del mundo. Uh-huh. Este es el esquema. ¿Cómo puede ser que no se lo entienda? Yo estuve en Europa, en los grandes puertos donde llegan los containercitos, que es para hacer una visita política, porque no lo podés creer. Es una ciudad entera de containers. Yo venía de la aldea de mi abuelo, en Italia, donde el culto al Padre Pío es en cada casa, están las imágenes del Padre Pío, un culto terrible. O sea, y vos estoy en Madrid caminando por ese lugar increíble, lleno de containers, y resulta que son tres pisos de containers. O sea, bueno, uno se había caído. Y al pegar contra el piso se le rompió una parte, y entonces se había desparramado todo lo que contenía. Yo me acerqué porque eran unas cajitas como de pastillas Volpi, ¿viste? La abrí, ¿qué había? Había un rosario del Padre Pío. Yo no podía, no se puede creer. Importado de China, ¿no? Que vende la religión. China, claro, todo de China. Bueno, pero todo eso está hecho con la materia prima de los demás países que nosotros producimos, ¿comprende? Exacto. Porque todos esos chinos que laburan allí comen cerdos alimentados con la soja que nosotros y los brasileños mandamos, al precio de haber reconfigurado el país. Exacto. Porque el país perdió calidad en todo, claro, hasta en los vinos. ¿Por qué? Porque este espíritu de la cantidad y de la comoditización ha inundado o ha contaminado todo lo que produce la Argentina. Claro. Bueno, yo me acuerdo porque mi padre era un pequeño empresario en la época del peronismo. Sí. Y mi padre estaba preocupado por la calidad de lo que hacía. La verdad, los precios no le importaban, ¿viste? A mi vieja le importaban los precios. Claro. Entonces claro, le armó tantos escándalos, porque nosotros éramos pobres. Claro. Entonces le armó tantos escándalos que mi padre contrató un contador. El contador estuvo, me acuerdo, porque yo era un mocoso, pero era curioso. Puede ser que contador, fabricaba juguetes, ¿no? ¿Su padre? ¿Qué? ¿Fabricaba juguetes de goma, puede ser? Sí, juguetes de goma, fajas de goma. Bueno, el asunto es que el contador después leyó todos los libros y le dijo: señor Rulli, no trabaje más, porque usted pierde plata trabajando. Y mi padre se enojó, porque lo que quería el contador era que subiera los precios. Claro, y que bajara los costos. Y no subir los precios, es inmoral subir los precios. Mi padre era peronista, ¿viste? Era de la CGE, de la Confederación General de Empresarios, pero en un rol barrial, comprendes, como bueno. Y bueno, pero ese país no existe más. No. ¿A quién le preocupa la calidad, la ética? No existe eso. Exacto. Y eso cambió definitivamente un poco a partir del 55, pero mucho, mucho a partir de los años 90, ¿no? Si bien los años 90 recogen el mandato de Martínez de Hoz. Claro, sí, sí, es la continuidad de lo que sucedió en la dictadura cívico-militar, ¿no? Claro, porque el que prepara todo esto es Martínez de Hoz. El plan es. Y después viene Menem con Bungibor y lo pone en marcha. Exacto. Directamente. Exacto. A través de Mario Hirsch, que lo seduce. Todo esto me lo contó el Tata Joffre. Claro. Porque el Tata Joffre era el relacionador público de Mario Hirsch. Claro. Y me contó él. Él me contó cómo lo lleva, porque cuando Menem le dice que no tiene un plan propio, lo lleva Mario Hirsch, que era el gerente estrella de Bungibor, y Menem se fascina y le dice: no solamente quiero el plan de ustedes, los quiero a ustedes en el ministerio. Claro. Y bueno, y así cambió el destino argentino. A tal punto de que tenían en el mismo, diríamos, en el mismo momento al montonero Galimberti y a Bungibor, que había sido el secuestrado, ¿no? Claro, porque iban todos juntos, ¿viste? Porque claro, la plata o la había puesto Samit o la había puesto Firmenich. Salió del dinero. O la había puesto Bungibor, porque Bungibor le pone $400,000 a la campaña. ¿Por qué? Porque está especulando con que Menem lo respalde en el juicio que llevaba contra Firmenich para recuperar parte de los 60 palos verdes. Ajá. Entonces, y Menem jugaba con unos y con otros. Ya. Así le fue. Les daba la golosina de la esperanza de recuperar la plata. Exacto. Y a los montoneros les prometían indulto. Exactamente. Pero en realidad la plata, al final, buena parte de esa plata se la quedó Fidel. Claro. Esta es la verdad. Hicieron negocios todos, por derecha y por izquierda, ganaron todos, no hay duda. Y la tercera claro, posición... En realidad, eso ya no era peronismo. No, por eso... Era un cambalache con María Julia en medio ambiente. Exacto. Yo te digo, yo dejé de hacer política, me hice ecologista y claro, para mí el ecologismo era y sigue siendo como una versión laica del milagro de la creación. Sí. Pero el ecologismo era la única manera de confrontar con Menem. Claro. Claro, porque María Julia era un escándalo constante. Usted se puso... Yo lo escuché, perdón que lo interrumpo, pero está bueno resaltar lo que está diciendo, porque usted dice, yo me alejé de la política, en realidad de la politiquería, ¿no? Porque la política es otra cosa. Sí, exactamente. Porque... Y me metí en el tema del orgánico, de la tierra, o sea, quiso volver a las raíces, ¿no? Al ver... ¿Qué había pasado en este berenjenal que nace en el golpe del 55? No hay duda de que ahí empieza la derrota la patria, ¿no? Quería también hablarlo con usted porque yo lo leo siempre en su página de Facebook, que bueno, también se la han bloqueado, se la han tirado, a mí me ha pasado lo mismo. Yo cada tanto escribo también. La trinchera, sí. ¿No? Ahora es trinchera 2. Trinchera por la liberación, pero seguimos ahí, seguimos. Sigue, yo lo leo. Yo lo leo. Seguimos dando la pelea, sí. Y la otra vez, yo leyéndole un poco a usted, y yo quise agarrar un poco de sus palabras y llevarlo también un poco quizás más al llano, acá se armó un mito, un gran mito, y yo quiero preguntarle a usted cuándo nace, de que la Argentina le daba de comer a 500 millones de personas en el mundo, lo cual es una soncera jaurechiana, ¿no? Es una soncera criolla. Claro. Usted lo dijo bien claro, acá no le damos a comer a nadie, acá le damos a comer a los chanchos chinos. Bueno, eso lo inventa Grobocopapel, y después lo empieza a repetir todo el sonsaje. Mira, desde el premio Nobel a toda la gente de Suteva, a Juan Carr, el pollo no sé cuánto, un dirigente trotskista del ferrocarril. Pollo Sobrero. Yo lo repito, yo te digo que más de uno, yo le escribí o le hablé, le digo, ¿por qué repetís esto? ¿De qué te estás sumando a la claque? No me contestan. Porque lo que pasa es que no entienden nada. Si la soja no es comida para seres humanos, nadie la come en el mundo. Claro. Pero bueno, yo denuncié esto, ¿te acordás cuando era secretario de Derechos Humanos? Duhalde. Exacto. Luis Duhalde. Todo esto. Y ¿sabés lo que me dijo? Dice, mi mujer me da milanesa de soja dos veces por semana. ¿Qué quieres? Es un país de tontos, ¿viste? Realmente. Yo te digo, la papa transgénica que nosotros le damos a nuestros niños, un italiano no se la daría a sus cerdos. Claro. A sus cerdos. Nosotros se lo damos a un bebé. Sí. Y yo me acuerdo el dibujo que hizo Quino, que un papá le dice, toma papa, papa al bebé, y al bebé le salen ramas por las orejas. Claro. No sé si te acordás. No lo había visto eso. Bueno, Quino fue un tipo, el dibujante, Quino sí, fue un claro. tipo excepcional. Sí, sí. Uh-huh. Excepcional por su sensibilidad, ¿no? Pero hay pocos argentinos. En general la dirigencia argentina es muy incompetente y muy muy provinciana frente al mundo, ¿comprendes? Porque se han quedado, el mundo vivió debates tremendos que en la Argentina no llegaron. Bueno, Europa ha prohibido a Monsanto, ¿no? En toda su extensión. Claro, y mirá vos ahora. ¿Y acá son socios? En Estados Unidos, la Corte Suprema condenó a Monsanto porque el glifosato produce cáncer. Y aquí, en el canal Metro y en las radios, siguen publicitando al glifosato. O sea, no se enteraron, pero tampoco se enteraron las víctimas. Yo no hago más que repetir lo que pasó en Estados Unidos, porque es el momento de reclamar y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina en la esperanza de que no van a contradecir a sus colegas norteamericanos. Uh-huh. Exacto. Sí. Pero aquí se sigue publicitando el glifosato como si no hubiera pasado nada. Exacto, exacto. Y en Estados Unidos, la última indemnización que le dieron a una familia fueron $2.5 millones. A la mierda. Bueno, porque tenían cáncer. Hay otra cosa, don Jorge. Vio que la Fórmula 1 en su momento erradicó, por la cantidad de denuncias y de juicios y demás, las publicidades de cigarrillos de los autos, ¿no? Así fue que McLaren... ¿La publicidad de qué? De cigarrillos de los autos. En la Fórmula 1. Ah, sí. Bueno, acá... Yo soy seguidor, fiel seguidor del TC, ¿no? Y que me gusta, y aparte es argentino por excelencia. La mayoría de los que ponen publicidad son todos de agroquímicos o agrotóxicos, en realidad. No le ponen coayudante, glifosato. Bueno, todos esos son los que supuestamente representan al campo. Entonces acá se está avalando la macana, ¿no? Como dice José Larralde. O sea, sí, es grave. El liderazgo es total, ¿viste? Pocas veces he podido hablarlo con ellos, más allá de que busco el contacto permanentemente con las entidades del campo, no es fácil llegar. Pero una vez en la Universidad de Córdoba, esto fue antes de Mauricio Macri, hace varios años de esto, un tipo me dijo en el salón, en el gran salón de la universidad, estaba lleno de gente, y me dijo: usted tiene razón, pero yo prefiero pelear contra Cristina, porque ella pasa, y no contra Cargill, con el que voy a tener que seguir trabajando. Claro. Entonces, hay un problema de liderazgo, pero también hay un problema de que le temen más a Cargill o a Monsanto que al Estado argentino. ¿Comprendes? Porque gobiernan las transnacionales, no hay duda. Claro. Exacto. Y fíjate que a veces yo le doy razón. Porque acordate que Cristina le dejó el gobierno a Macri, sí, que aparentó que estaba tan ofendida que ni siquiera le quiso ceder la banda presidencial, y después le cedió el ministro de Ciencia y Tecnología. Exacto. O sea, fue una continuidad total. Las políticas de Estado, Mauricio Macri las respetó, las políticas de Estado de Cristina las respetó absolutamente. Exacto. O sea que todo siguió igual. Triplicó los planes. Totalmente. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nivel planetario se llama la gobernanza. Así es. O sea, cambian las banderías políticas porque son juegos de poder. Pero en realidad todo sigue igual porque hay políticas de Estado acordadas. Exacto. Totalmente acordadas por los unos y por los otros. Es un acuerdo, sí, sí, que a la gente... que a la democracia la vacía de contenido, porque vos votás a Mauricio Macri porque te cansaste de Cristina, y cuando te cansás de Mauricio Macri tenés que volver a votar a Cristina. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Exacto. Cristina o Alberto Fernández, lo mismo. La rueda de Hamster. No tenés otra opción. No. Y ahora que la gente se empieza a dar cuenta de que la grieta es un juego, es una trampa, te sacan, ¿a quién te sacan? A Milei. Está todo armado. Sí. Y ya te lo pusieron adelante. Sí, sí, sí, sí. ¿Comprendes? Pero sí, todo sí, esto sí. Está manejado desde atrás. Sí. Y desde afuera, ¿no? Yo le he hablado por radio muchas veces a los compañeros trabajadores del conurbano, he dicho: muchachos, revisan a quién han votado en los últimos 15 años y se van a dar cuenta que ustedes no saben votar. Dejen de votar. Claro. No vayan más a votar si no saben votar. Exacto. Si son idiotas, reconozcan que son idiotas. Es la única manera de salir del colonialismo. Exacto. Dejar de votar, hermano, porque yo hablo con la gente acá en mi pueblo, pero confunden la ruleta de Mar del Plata con las elecciones. Claro. Entonces me dicen: vos tenés que votar uno solo, vos tenés que votar, por ejemplo, para intendente uno, para concejal otro partido, para los diputados una martingada. Exactamente así, es una martingada. Están jugando como si estuvieran en la ruleta, ¿no? Claro. Yo lo escucho y me quedo asombrado de cómo la gente interpreta o metaboliza, claro, la trampa, ¿comprende? Entonces le digo: hermano, no vayas a votar. Bueno, deja que no te forreen más. Jorge, pero hay que, para defender un poco a las personas, y yo coincido exactamente con lo que usted está diciendo, porque varias veces lo he dicho acá y lo he dicho en otros lugares también, de que si la gente no votara, el sistema se les cae automáticamente, como pasó cuando Perón, como menos se debilita, cuando cuando Perón llamó en la década del 60 a que no voten a Illia, que voten en blanco, y Illia no tenía manera de gobernar, era ingobernable el país sin apoyo. Sí. Entonces se te cae el sistema. Pero más allá de eso, no nos tenemos que olvidar que la gente lo que hace es primero informarse por los medios y por las redes sociales, y todo está, o sea, el mismo socio Monsanto que le pagaba a los Kirchner era el mismo socio de Clarín, o sea, el gobierno y Clarín estaban peleados y sin embargo el socio en común era Monsanto, lo financiaba a los dos. Entonces, claro, porque juegan a dos puntos y a otros, claro. Claro, ellos juegan. Y la gente queda en el medio, es el salame del pan, entre dos panes, ¿no? Es muy triste lo que ha pasado. Y además, qué sé yo, yo no sé si fue la dictadura militar, que fue un escarmiento terrible para todos, porque la verdad que fue algo espantoso. Y después la traición a Perón. Exacto. La traición a Perón en la plaza del 74, donde se lo vitupera Perón. Esas cosas no pasan gráficamente en un movimiento político, ¿viste? Claro. Y después el menemismo, que fue una gran herejía, y hoy la gente quedó como paralizada, atontada, se perdieron las memorias, se perdió el sentido revolucionario. Sí. Hoy la gente, vos ves lo que pasó hoy en Buenos Aires, miles, cientos de miles de personas son manipuladas impunemente, impunemente con los dineros todo el presupuesto de la pobreza del Estado argentino fue tercerizado por Macri. Exactamente. Y firmó contratos con las tres grandes organizaciones. Y después vino Alberto Fernández y respetó todo, por supuesto. Sí. Entonces ahora define al pueblo obrero que está pidiendo entrar en el juego, porque no puede mojar, eso es todo. Exacto. Porque firmaron contratos los otros. Claro. Entonces, pero Grabois necesita... Salen las fotos con la gente del polo obrero. ¿Por qué? Porque están buscando aliados, porque ya está en una promoción política. Grabois se autopercibe como posible presidente. Claro. Porque el medio, claro, el tipo es muy capaz, no tiene muchos límites morales. Y se da cuenta que en medio de la canalla dirigencial, él es una estrella. Jorge, y no sé si lo escuchó a Larreta repitiendo la frase de Cristina Kirchner, ¿no? Formen un partido y ganen las elecciones. O sea, claro, les está abriendo la puerta, bueno, la derecha a la izquierda. Claro, ¿no? Claro. Sí, es terrible. Esa frase es terrible, porque a mí me la dijo... Mirá, nosotros en los años 90, aquí en Marcos Paz, luchábamos contra un incinerador de residuos tóxicos, que en realidad estaba en manos de Testaferro, pero era de Mauricio Macri. Mirá vos, y por en la época de Maldivo. Mauricio Macri paraba en la antesala del escritorio de Menem en la Casa Rosada. Claro, claro. Junto con varios más, entre ellos el obispo, Guarrachino, y varios más, y el otro Yabrán, todos paraban ahí. Y el incinerador, y yo me acuerdo en un debate por radio con el intendente del PJ, y me dijo eso, Ruli, si usted está... porque me dijo... se sorprendió, me dijo, pero usted está haciendo política. Y yo le dije, por supuesto, ¿qué creía que estaba haciendo? Si el ecologismo mío es hacer política, estoy luchando contra el incinerador que nos mata. Marcos Paz es uno de los lugares que tiene más mortandad infantil, gracias al incinerador. Claro. Y me dice, si está haciendo política, ¿por qué no forma un partido? Y yo me enojé. Después un compañero me dijo, claro, pero vos sos un vivo, porque vos no querés formar un partido político, pero le caminás la cabeza a los afiliados del partido de él. Claro, claro. Por supuesto. Exacto. Pero es la manera. Hoy apostar tenía, a la politiquería... Yo tenía 100 años más historia de peronista que él, si él era un advenedizo. Claro. Pero bueno, estas cosas han sido duras. La militancia en la política argentina ha sido durísima, ¿viste? Claro, me imagino. Realmente. Jorge, perdón que lo interrumpa. Usted recién mencionaba esto de cómo venía llevando la política de su ecologismo. Y como mencionaba antes, el paso, ¿no? De decir, bueno, dejo esta fase de resistencia por la fase del ecologismo. Yo, leyendo sobre usted, me llamó mucho la atención el libro que usted escribe de Semillas para una nueva conciencia, ¿no es así? Y quería preguntarle si el tema de esta obra se relaciona con eso que usted dice de la lucha en la periferia, ¿no? En lo que es la militancia, como se le suele decir a usted, un guerrero de la periferia. ¿Hay una conexión en esto? ¿Entre su obra y la periferia? A ver, yo me formé políticamente. Para nosotros un principio era trabajar siempre desde la periferia y siempre desde abajo. Claro. O sea, yo creo que éramos un apostolado. Éramos zapatistas sin saberlo, claro. Porque éramos anteriores al zapatismo. Fuimos muy anteriores. De hecho, yo fui amigo y discípulo de Rodolfo Kusch. Uh-huh. Y Rodolfo Kusch, 20 años antes del 94, en que aparecen los zapatistas en México, él decía que la conquista española había respetado las raíces indígenas, que las raíces del tronco americano eran las mismas, pero el tronco había sido tronchado. Sobre las raíces indígenas, el español montó un tronco europeo, pero las ramas eran la combinación de las raíces y del tronco, y los frutos éramos nosotros. Uh-huh. Pero él decía, los frutos del tronco americano están solapados, porque no llegó el momento de tener un rostro propio. Entonces, están solapados, o sea, tienen un antifaz. Claro. Yo esto lo conté en la Universidad del Zapatismo en Chiapas. Se emocionaron, porque esto Rodolfo Kusch lo dijo 20 años antes. Y dijo, el rostro americano todavía no se puede mostrar porque no lo tenemos, por eso tenemos el rostro tapado. Como que todavía no explotó, ¿no? Claro, por eso se pone en el pasamontaña, porque no es el momento de mostrar el rostro propio, porque somos producto de un mestizaje que no ha terminado. Claro. Quizá nuestros nietos puedan tener el rostro americano. Por ahora somos una gran mezcla y ahora estamos muy mal, muy infestados de progresismo, o sea, de liberalismo y de marxismo. Y hemos perdido el rumbo de lo que fue la hispanidad. Claro. Lo hemos perdido totalmente. Sí, hoy hemos perdido no solo las raíces, sino, como usted dice, no tenemos la propia identidad, no podemos sacar la propia identidad porque nos han confundido, no a nosotros, en general, ¿no? Han confundido tanto las situaciones que hoy la gente no sabe qué es. Y cada uno firma su fragmento, ¿comprendes? Entonces, yo fui ecologista, pero también tuve problemas con lo que se llama el socioambientalismo. Tuve problemas, me encontré con todo tipo de... Claro, porque yo estoy diciendo política. Claro. Cuando lucho contra la soja, estoy haciendo política, quiero cambiar. Quiero reconfigurar el país para bien, salir del colonialismo. Claro. Y este idioma, este lenguaje de salir del colonialismo, no es propio de toda la gente que lucha contra las jubilaciones. Y uno lo puede comprender. Exacto. Claro, claro. El vecino lo que quiere es que no le maten de cáncer a los niños. Exacto. Porque le fumigan la escuela rural. Y uno lo puede entender. Pero yo soy un militante, tengo que poner inteligencia y tengo que poner palabras al sentimiento popular. Claro, ¿no? Y dejar de ser perro, ¿no? Yo tuve, yo en su momento a mí me encargaron la formación de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, para el regreso de Perón en el 64. Uh-huh. Y yo te digo, la casa de seguridad mía era de dos compañeros que eran homosexuales. Y mi guardaespaldas personal era uno de ellos. Uh-huh. Y pero para nosotros no era el LJB, de qué sé yo, EGTB, eran compañeros, eran hombres diferentes, pero eran mujeres diferentes u hombres diferentes. Claro, no importaba su sexualidad. Claro, no había un culto a la diversidad. Exacto. Había un respeto absoluto, ¿viste? Claro, claro. Comprendes, y en ese plano, hasta que llegó el progresismo, ¿no? Y entonces ahora, bueno, tenemos estas políticas de género, tenemos todo esto, sí. Y tenemos también la subordinación al colonialismo, a Soros, a Bill Gates, en fin, a todo esto, porque Bill Gates es el que guía también a este organismo que es el que instaló el modelo de los agronegocios en los años 90. Claro, claro, claro. O sea, todas las, diríamos, las ramificaciones, ¿no? La hidra, como bien dijo Pablo Bravo, es una hidra, ¿no? Que va ramificándose, pero siempre la cabeza es la misma, ¿no? Bueno, y así nos han endeudado. A través de la deuda nos imponen estas políticas, ¿no? El aborto es un claro ejemplo, ¿no? O sea, el FMI lo puso como prioridad y lo primero que se hizo fue votar el aborto, ¿no? A la salida de la pandemia. Así es. Es llamativo y triste. Instaladas sin debate, porque uno de los problemas de la Argentina es que no hay debates, hay discusiones, pero no hay debate. El debate implica ser respetuoso con el otro. Exacto. Sí. Yo lo aprendí duramente durante mi exilio en España, ¿viste? Porque a mí me invitaron a participar en un grupo político en Málaga, donde yo vivía, pero me dijeron de entrada, vos para poder permanecer en este grupo tenés que ser respetuoso con el otro. Y vos al otro, cuando termina de hablar, primero tenés que dejarlo hablar. Y después, cuando termina, le tenés que decir, permitime, yo tengo otra idea, otra opinión. Claro. Si me permitís que te la exponga. Claro, ese es el disenso. Eso es disenso. Era durísimo para mí, para ellos lo hacían con toda naturalidad, pero y después yo puse muchas de estas cuestiones en práctica en el CRR y fue un éxito notable, porque aprendimos a pensar en común, a producir algo que iba más allá de los 10 que nos habíamos reunido. Claro. ¿Comprendes? Sí, como entonces lo que producíamos era como una bola de pensamiento que nos pertenecía a todos, pero que era ajena a cada uno. Claro. Y fue un éxito extraordinario. Comunidad. Desde la diversidad real, del disenso real, se construía comunidad. Claro, había agrónomos, veterinarios. Yo era el más político de todos, pero había de todo ahí. Había gente que eran arquitectos, abogados, ¿viste? Pero la mezcla con respeto y sabiéndose escuchar era extraordinaria. Los documentos que hemos producido, lamentablemente el país no nos escuchó, porque acordaste que no solamente los pobres comían soja en los comedores, se hicieron restaurantes para los CEOs, los ejecutivos del centro de Buenos Aires comían delivery de soja también, no se puede creer. Sea un desastre. La Argentina es un país tan ignorante para todas estas cosas, ¿viste? De increíble. Nos han llevado a la ignorancia también, ¿eh? Guarda, que creo que... ¿Cómo? Nos han llevado a la ignorancia. Argentina tuvo, y usted lo vivió, esos 9 años que fueron el verdadero peronismo desde el año 46, o si se quiere, desde la revolución del 43 al 55. O sea, nosotros no éramos esto que somos hoy. Nosotros tuvimos a Juan Manuel de Rosas acá, ¿no? Pero yo fui un niño privilegiado, ¿viste? Yo, por eso. Yo conocí la UES, a mí me sorprendió, llegué a la UES, había un kiosco, le vendían pancho y Coca-Cola, no vendían. Yo la quise pagar, me dice, no, esto es regalo, ¿cuántos panchos querés? No podía creerlo. y después, ¿cómo hago para andar en bicicleta? Y toma una. Claro. Y me gustaría aprender esgrima. Ah, bueno, decirle al profesor que te van a dar el equipo y la espada. Y estaba todo ahí. Pero estaban los derechos y estaban las obligaciones. Hoy las obligaciones quedaron olvidadas. Pero en la escuela me enseñaban que había que dar el asiento a una señora en el ómnibus. ¿Entendés? Y que había que... El mérito era que ayudaron a un anciano a cruzar la calle. Y pero estábamos educados... para servir a la sociedad. Exacto. Y ahora cuando yo digo, cuando escribo en Trinchera, que la militancia tendría que ser un acto de servicio, ¿sabes que salió un montón de gente a pegarme? Que yo estaba loco, ella estaba hablando. ¿Cómo va a ser un acto de servicio? La militancia tiene que ser pagada, ¿no? Que alguien te tiene que pagar. Claro. Es una locura. Claro, tal cual, tal bueno, cual. Bueno, así nos va. Se ha perdido. Yo lo discutí esto con Grabois. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que un montón de chicos ecologistas se pongan delante de un tractor de esos que desmontan y paren el desmonte de un bosque y vos estás apoyando a los campesinos del Mocase que el chimilino quedó un árbol ni le muestra? Y dice, pero si la gente no lo hace, los dirigentes no tenemos obligación de poner el cuerpo. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo los dirigentes no tienen la obligación de poner el cuerpo? Entonces, ¿los dirigentes para qué son? Y bueno, los dirigentes me dicen son para viajar los congresos en Europa. Claro. Para unas cosas, bueno, con esa mentalidad yo me fui horrorizado. Imagínate si llega a la presidencia Grabois y va a ser peor que ahora, cada vez peor. Cada vez peor. Porque esta lo han inculcado de un modo en que ni siquiera es consciente de las barbaridades que dice y que practica además. Claro. Lo han erigido como el Robin Hood de la Argentina, ¿no? Del siglo XXI. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en otra época, imagínate, uno le ponía, ¿cuántos le ponían al hijo Camilo? Pero Camilo Torres era un sacerdote que estaba en la guerrilla y puso el cuerpo y lo mataron. Claro. Por defender a morir a recoger un herido, qué sé yo, y lo cagaron matando. Sí. Pero era otra época, la época en que uno sabía que se metía en la militancia del peronismo y sabíamos que íbamos a la tortura, sabíamos. Exacto. Exacto. Incluso nos aconsejábamos qué hacer cuando te lleven a la tortura, lo sabíamos. Bueno, pero Jorge, lo de Grabois, quizás él se basó en lo que era Montoneros, ¿no? Porque Montoneros mandaba a morir a los demás y la cúpula se juntaba con los militares. Sí, sí. Y Montoneros, claro, es raro de Montoneros porque yo una cosa que no me puedo explicar es cómo, porque ellos llegaron a la lucha armada prometiéndonos el socialismo y entre ellos pensaban que había que matar después del triunfo un medio millón de argentinos, ¿no? Que eran los capitalistas, burgueses. Bueno, ¿cómo pasaron del socialismo y de la lucha armada al asistencialismo actual? Esto es lo que no entiendo, ¿eh? Pero yo no entiendo, la única justificación que puedo encontrar es que de una manera o de otra están manipulando a la clase obrera. Exacto. Entonces yo me digo, no mataron a Rucci para bombardear el pacto social, porque el pacto social era Selvar y Rucci, o sea, la burguesía y la clase obrera aseguraban el pacto social que Perón propuso. Lo mataron a Rucci y liquidaron el pacto social. Exacto. No, estaban disputando el control de la clase obrera. Claro. Ahora se lo ve. Claro. No solamente mataron a Rucci, mataron a Klosterman, claro. Mataron a muchos dirigentes sociales. Sí, sí. Y el PRT mató al dirigente más grande, más alto de los azucareros, que lo mataron en Buenos Aires, pero era de Tucumán. Claro, claro. O sea, pero había disputa por la clase obrera. Claro. Que la han resuelto ahora a través de la pobreza y del hambre. Claro, hoy reemplazan ahora la clase obrera. Hoy, claro, ahora la gente come de la mano de ellos. Exactamente. O sea, la clase obrera ya no sirve. Ahora necesitan claro, no, esto. La clase obrera ha sido sometida y domesticada. Exactamente, exactamente. Ni más ni menos. Entonces, hacen lo que ellos quieren, van a los actos de ellos, van a los comedores. Si no van al acto, pierden el lugar en el comedor, pierden el plan. Y cuando llegan las elecciones, ellos les dicen a quién tienen que votar y les dan la boleta. Exactamente. Y también le dan el documento, porque yo he sido el presidente de mesa y yo veo a la gente más pobre, todos con documentos nuevos. Exactamente. Y me contaba Alcira que una vez impugnaron a uno, muy andrajoso, por el documento que tenía, y cuando él le hace el problema, él dice, bueno, entonces lo retiro, pero tengo otro, y sacó otro. tenía más de uno, este, con otro nombre. Genial. Como si fuera otra tarjeta, ¿no? Es una cosa de loco. Genial. La partidocracia es apesta. Si no le gusta este, tengo otro. Es como Groucho Marx, ¿no? Como los ideales de Groucho Marx. Sí, como Groucho Marx. Jorge, usted siempre habla de la soberanía alimentaria. ¿Podría explicarnos un poco qué sería tener soberanía alimentaria? Cosa que hoy claramente no tenemos. Y mira, la soberanía alimentaria es tener la disposición y el control de cómo de poder alimentar a tu propia población. Uh-huh. Y esto va desde la genética de las semillas hasta la práctica cultural de que las madres enseñan a los hijos o las hijas las recetas de cómo cocinar. Exacto. Te digo que no es difícil. Mis hijos cocinan fantástico todo. ¿Pero por qué? Porque nosotros hicimos una cocina comunitaria. Mi vieja, por ejemplo, no dejaba entrar nadie en la cocina, pero era otra generación. Claro. Mi mujer está feliz de que todos cocinen, entonces, y todos cocinan, y todos meten mano, y así aprendieron, ¿comprendes? Y esto uno lo hace política, porque ahora los jóvenes no saben cocinar porque la madre no les transmitió, y bueno, y además, entonces comen minutas o comen afuera, y sí, todo es un precio terrible, porque claro, al final dependemos, como en el caso de Venezuela, sí que es un país rico en petróleo, pero tienen que importar todo. Toda la comida. Y yo te digo, porque esto lo fui a discutir hace muchos años con el embajador y lo consulté con el gobierno venezolano. Y la verdad que ellos a nosotros nos pusieron a trabajar en un proyecto para una escuela campesina, porque el problema de Venezuela es que el campo está deshabitado. Exacto. Ellos viven del petróleo y se acostumbraron. Y la verdad que nos estaban entreteniendo, ¿comprende? Porque yo me esforcé mucho por armar una escuela de formación campesina en Venezuela para que pudieran tener sus propios alimentos. Exacto. Y después cuando vino el comandante Chávez en Argentina, Se enamoró de Gustavo Grobo Patel y se lo llevó como ministro sin cartera a Venezuela. ¿Acordaste de eso? Sí. O sea, que estaban, o sea, no era que no sabían, estaba en otra cosa. Estaban haciendo negocio. El populismo fue una enfermedad, la enfermedad de la izquierda latinoamericana. Exacto. El populismo desvirtuando lo que habían sido las revoluciones nacionales. Pues yo siempre digo, Vargas, Goulart y su cuñado, ahora no me acuerdo el nombre, no tienen nada que ver con Lula. Lula fue otra historia, es otro cepo, otro linaje. Uh-huh, claro. Lula es otro linaje. En el donde se mezclaron los linajes es en la Argentina, porque todo se hizo, porque se metieron, el otro linaje se metió en el peronismo y lo desvirtuó. Claro. Entonces el peronismo, cuando en el siglo XX fracasaron todas las revoluciones marxistas, uh-huh, desde la Unión Soviética a China, a Yugoslavia, a Rumania, a Cuba, no quedó una, ni Argelia, ninguna. El peronismo tendría que haber sobrevivido, pero no, el peronismo también fracasó porque se había marxistizado. Claro. Pero no estaba en nuestra naturaleza. Ni la mezcla esta de el progresismo es una mezcla extraña entre liberalismo y marxismo. Exacto. Y nosotros no teníamos nada que ver, ni con uno ni con otro, porque éramos otra cosa. Pero bueno, pero cuando se metieron varios millones de pequeños burgueses formados, ya formateados políticamente, sí, en los años 60, y nos cambiaron la naturaleza, y Perón o no se dio cuenta o creyó que lo podía manejar y no pudo manejarlo, esta es la verdad. Claro, en el afán Perón, de juntar a todos, terminó desvirtuándose el movimiento claro, nacional. Perón lo subestimó. Exacto. Con aquella frase que todavía se celebra, que dijo, hay tantos radicales, tantos socialistas, y qué sé yo, y dice, ¿cuándo? Y los peronistas, ¿dónde están? Somos peronistas son todos. Claro, sí. Claro, el precio de que los peronistas sean todos es que dejamos de ser peronistas. Exactamente, sí, exactamente. Y hoy lo que tenemos es un cadáver insepulto que con sus emanaciones putrefactas ha empañado la inteligencia de los argentinos, que están cada vez más atontados. Entonces estamos todos peleando, discutiendo contra los piqueteros, pero a la vez haciendo ese juego. No nos enteramos de lo que pasa en el mundo. Exacto. Porque yo siempre digo, los ¿cómo se llaman estos? Este pueblo que tiene tantos problemas con Turquía, los... ¿Kurdos? ¿Armenios? Los kurdos abandonaron el nazismo hace años y se hicieron del mutualismo revolucionario, del municipalismo revolucionario, de un autor bastante ecologista de origen norteamericano. Bueno, y desde entonces han pasado a tener un éxito increíble, derrotas con las grandes potencias que pueden y tienen un respaldo popular impresionante y han resistido todos los intentos de Turquía de derrotarlos. Sí. Pero ellos abandonaron el marxismo-leninismo así oficialmente. Claro. Bueno, no es el caso de Cuba. En Cuba el marxismo se fue degradando y convirtiéndose paulatinamente progresismo. Y bueno, ahí tenemos Cuba. Después de la muerte del Che, ¿qué quedó de Cuba? Sí, nada. Absolutamente nada. El espíritu revolucionario, aunque haya sido equivocado, pero ese espíritu heroico se perdió. Entonces bueno, lo que quedó es esta sopa rara que no se sabe qué cosa es. Y en el resto de los países ha pasado lo mismo. Fíjate, bueno, la Unión Soviética se cayó estrepitosamente, ¿no? Y ahora están atacando un pueblo pequeño en un acto de barbarie inaudita que, bueno, que en el peronismo, para mi sorpresa, encuentra grandes respaldos, porque hay muchos que dicen que el putinismo y el peronismo es lo mismo. Hemos llegado a esto, yo ya me disgusto porque digo, esto es absolutamente demencial. Prefiero callarme, ¿viste? Porque ya cualquiera dice cualquier estupidez acerca de lo que fue el peronismo. Sí, pero, bueno, claramente del peronismo ni siquiera lo han leído a Perón. Ahí está, el tema es que del peronismo se dicen un montón de cosas, pero en realidad la mayoría que se dicen peronistas o que hoy se llaman peronistas no han leído la doctrina ni las 20 verdades. Y sin las 20 verdades y la doctrina, el peronismo está muerto. Y usted lo dijo muy bien definido con cadáver putrefacto. Y ahí lo estaba un oyente felicitado. Lo puedo medir con mi propia persona. Exacto. Sí, exacto. Yo hace 33 años que vivo en Marcos Paz. Claro. Escúchame, aquí siempre hubo juventud peronista. ¿Vos crees que alguna vez me vinieron a ver en 33 años? Claro. Y yo tengo un nombre en la historia del peronismo. Claro. No vi, vos podés creer, no vino nadie. Es más, tuve que luchar contra ellos. Claro. Porque respaldaban la soja y el incinerador de Mauricio Macri. No se puede creer. Una locura. El mundo al revés. Y a lo largo de 33 años, si han venido tres personas a verme y a preguntarme por la historia, y no sé si me estoy si no es mucho, ¿no? Es increíble. Han borrado la historia. El cambio que han habido. Yo he sido cancelado. El otro día nos reíamos porque Norberto Galasso, que es otro de los que condujo la infiltración del peronismo, tiene un libro que se llama Los Malditos. Y yo dije, extrañamente no estoy, porque hasta los malditos me han maldecido, ¿viste? Claro, está apartado directamente, está borrado de la... Doblemente cancelado, sí. Doblemente cancelado. Sí, es así, pero bueno, no es una cuestión personal. Si Anita la pone con un pañuelo verde, claro. yo prefiero estar cancelado realmente. Es verdad, es así. Es verdad. Jorge... Recién hablaba de los modelos, de las revoluciones marxistas que han habido en el siglo XX en el mundo, ¿no? Y usted ha contado en algunas entrevistas que ha estado en sus años de militancia en China, ¿no? En Cuba. Y en Cuba también. Uh-huh. Ahora le quería preguntar, ¿qué comparación puede llegar a hacer usted de lo que era esa China con la impronta que le quiso dar Mao, con lo que es la China de hoy? ¿Cómo cambiaron esos dos modelos? El cambio el cambio inmenso. El cambio es total, ¿no? Claro. El cambio es total, más allá de que uno... Digamos, el de Mao era un marxismo muy particular, ¿viste? Porque era era una revolución campesina. Sí. No como la revolución cubana, que podemos hablar después, nunca fue una revolución campesina. Pero en la revolución de Mao Zedong sí, había un respeto por el campesino muy grande, ¿no? Muy grande. A tal punto era un ejército campesino que cuando ocuparon Shanghái, fue tal el impacto de esa ciudad corrupta, que era la más corrupta de toda China, que a los pocos días de estar ocupando la ciudad, los comandantes ordenaron al ejército que abandonara la ciudad y se fueron a las afueras, porque los campesinos se les estaban yendo de las manos. Claro, iban a exterminar Shanghái. Entre los prostíbulos, la droga, el juego. No, nunca habían visto una cosa igual, era gente de una inocencia extraordinaria, ¿no? Y donde las reglas del Ejército Popular de Liberación era que si pedías una aguja a un campesino para coserte un botón, tenías que devolverla en un plazo, y si no, te castigaba el Consejo de Guerra, te castigaba por no devolver una aguja, ¿no? Claro. Ni hablar... Si abusaban de la mujer de un campesino, te fusilaban directamente, claro. Te tiro en la nuca directamente, ¿viste? Y todo eso cambió totalmente, ¿no? Y además ellos, ¿por qué se va Mao por qué Mao comienza la larga marcha? Para escapar del Partido Comunista staliniano que dominaba Pekín. Claro. Uh-huh. Entonces él se da cuenta en un momento dado que está atrapado porque el Partido Comunista de Pekín lo lleva a sucesivos golpes de mano donde siempre pierde. Acordate, hubo revoluciones en que a la gente del Partido Comunista chino la metían en el agua hirviendo de una locomotora, lo sumergían y así los mataban. ¿Viste? Una cosa no. Bueno, entonces Mao Zedong dice, aquí pierdo como la guerra, ¿no? Y se fue a la montaña. Claro. Y empezó a reclutar campesinos y descubrió que había que salir de la lucha social de clases. Y descubre que en la Manchuria, en el norte de China, los japoneses han invadido. Entonces descubre las banderas de la liberación nacional. Ahí está. Entonces marcha los 10.000 kilómetros, son para poder llegar a enfrentarse con los japoneses. Y deja de enfrentarse con la supuesta burguesía, a que lo llevaba el stalinismo, para enfrentarse con los invasores. Claro. Y ahí es donde comienza a ganar, porque se transforma en una guerra de liberación nacional. Claro. Claro. Y ahí gana Mao, o sea que era un marxismo muy, entre comillas, ¿comprendes? Claro, era un marxismo no tan marxista. Claro, era maoísmo. Era maoísmo. Con expresiones populares propias de claro, China, ¿no? Propias de la época, porque tuvo que coexistir y convivir con el marxismo estaliniano. Claro. Incluso cuando él, a través de Kissinger, no, perdón, a través, sí, cuando Kissinger en el año 71 en secreto se escapa de Vietnam, le hacen un viaje secreto que es donde arregla todo, arregla el encuentro que se va a hacer más tarde con Nixon, que es donde se arregla la globalización y el traspaso de la industria norteamericana a China. Sí. Bueno, pero ahí evidentemente Mao Zedong tiene una opción de hierro, porque cuando él se da cuenta que se le aburguesa el partido, lanza la revolución cultural, claro, que lo único que logra es un gran desorden, desquicia todo, y entonces ahí él no sabe qué hacer y llega a un arreglo con el enemigo lejano para defenderse del enemigo cercano. Sí. La Unión Soviética es el enemigo cercano. Claro. ¿Cómo se defiende la Unión Soviética? Aliándose con Estados Unidos. Claro. Y fue eso, y después muere, claro. Pero muere mal. La muerte de Mao Zedong es una muerte muy triste, porque en realidad se le cae todo. todo lo que había tratado de construir, ¿no? Y ahora China es la locomotora del capitalismo global. Exactamente. Fíjate, qué paradójico, porque sí, sí, es la cabeza del foro de Davos. Claro, claro. Terminaron utilizando... Bueno, pero de hecho el marxismo ha fracasado en todo el mundo porque no hizo más que repetir las bases fundamentales del desarrollo capitalista. Exactamente. No ha sido ni siquiera capaz de impugnar el salariado. No impugnó nada. Claro. No impugnó la acumulación de la propiedad, ¿no? Bueno, terminó fracasando porque además no construyó un sujeto nuevo. Claro. Entonces claro, terminó, y lamentablemente el peronismo... El peronismo se suma al marxismo en el primer momento, claro, cuando están fracasando todas las revoluciones marxistas. Nosotros nos hacemos marxistas gracias a todos los chicos que venían de la universidad y que fueron a ver a Mao, y Mao le dijo, ¿cómo van a ser maoístas en la Argentina? Claro, si yo estuviera en Argentina sería peronista, le dijo Mao. Claro, claro, tal cual. Y entonces vinieron aquí y se hicieron todos peronistas, pero en realidad de peronistas no tenían nada. No tenían nada. Y lo demostraron, y con creces, de que peronistas no tuvieron nada, don Jorge. Don Jorge. Estamos en esta cosa, claro, que no sabemos qué vamos a hacer. Exactamente. Yo tengo la esperanza de que haya un renacimiento de algo, por lo menos del nacionalismo revolucionario, del espíritu hispanoamericano, de volver a cierta sacralidad, pero de los héroes y de la gente que dio su vida por la patria. Pero hasta ahora no se lo ve, ¿no? Hay que volver a esas etapas de heroísmo y sobre todo a poner por delante el la patria antes que los hombres, ¿no? Que justamente lo que está pasando es al revés. Bueno, don Jorge, podríamos estar hablando mucho tiempo con usted. Hemos tocado distintos temas. Creo que quedó muy claro que usted es un verdadero peronista, pero con estos peronistas, supuesto peronista, no tiene absolutamente nada que ver, y le agradezco por esta clase de historia viva que nos acaba de dar, ¿eh? Muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes por llamarme, y a disposición cuando quieran, esta voz. ¿Cómo no? Estamos en la misma lucha, gracias. Así es. Muchas gracias, Jorge. Le mandamos un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, así pasaba Jorge Rulli. Como dije antes en el primer bloque, lo reafirmé en el segundo, historia viva del verdadero peronismo. Sí, señor. Que las ha pasado a todas. Ha sido torturado de verdad, tuvo que exiliarse, vivió en un montón de países, vivió los procesos. Él habló de Camilo Cienfuegos, habló de Mao Zedong, habló, o sea, sabe de qué hablaba, ¿no? Que tocaba de oído como la mayoría, que desde atrás de un tecladito quieren hacer la revolución, ¿no? Exacto, la verdad que tremendamente emocionado de esta entrevista. Muy y, buena. Y ya, hace rato que tenía ganas, yo te lo había dicho. Uf. Pero bueno, por H o por B no se daba. Y la otra vez un contacto de Telegram, de los grupos, ¿no? Claro. Me dice, ¿y para cuándo la entrevista a Jorge Rulli? Y le digo, y cuando me conteste por Facebook. Se ve que el hombre no había visto el mensaje de Juan. Claro. Y bueno, y le dice, no, yo te doy el número de teléfono. Y al toque, la verdad que nos pasó el número, se lo pasé a Juan. Y enseguida estuvimos hablando con... Sí. Y bueno, y se dio. Muy presto, exactamente. La verdad que Muy presto, Jorge, para la entrevista. Bueno, nos vamos al último bloque. Sí, vamos con un tema que eligió acá mi amigo, mi camarada. Sí, señor. Juancito, así que lo presenta él. Nos vamos al tercer bloque con el tema de Dire Straits, Money for Nothing. We'll be right back. you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks are free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el último bloque de Toro y Pampa. La verdad que una entrevista de las cuales da gusto. Así es. Hemos tenido muchas. La verdad que, o sea, no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. De salir extasiados. Más allá de mis... De una entrevista. Broncas, quejas, viste, uh-huh. que suelo tener, del cansancio, de decir, bueno, listo, ya me aburrí de mí mismo. Creo que lo que te renueva la esperanza es cuando el entrevistado es como el de hoy. Exactamente. Eso es lo que te motiva a decir, bueno, listo, lo hicimos. Sí, ¿entendés? Señor. Después, bueno, lo que pase después, números, sabemos que somos, así como él dice, cancelado. Nosotros también tenemos ese estigma, uh-huh. No por ponernos a la par de semejante personalidad, ¿no? Impresionante. Pero es como que, bueno, así como decía Iorio, no, si vendo 1,000,000 de discos, algo hice mal. Exacto. ¿No? Es como que va por ese lado. Así es. Pero bueno, la verdad que contentísimo. Contentísimo. No sé vos qué. No, como decía recién, pero extasiado. Bien. Francamente, es esa la palabra, el éxtasis, ¿no? De haber vivido una gran entrevista. Yo, como les decía en algún momento, ya yo ir coordinando con él por mensaje los horarios para llegar a la nota de hoy era un gran honor. Que a veces uno quizás no lo quiere decir en un mensaje porque suena como que uno está embelesado, ¿no? Que es el fan número uno. Sí. Pero realmente estar hablando con semejante, como decías, historia viva, compañero, uno lo siente como hasta un maestro, ¿no? En toda esta. Lo es. Claro. Lo es, absolutamente. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que es. Yo creo que todo argentino. Bien nacido, ¿no? Pero más allá de... Yo creo que aquellos que estamos en esto, cuando digo esto es en la lucha por la liberación de la patria. La liberación nacional. ¿No? Si bien los tiempos cambiaron y él habló del 55 y que del 55 al 57 estuvieron en las calles reclutando. Cuando vos escuchás eso, ¿viste? Es como que la sangre... Como, no sé, Mick Jagger cambiándose la sangre, ¿viste? Después de haberse drogado. Sí. O sea, que tenés como una renovación, claro, para decir, claro. Viejo, hay que hacerla, claro, de alguna manera. Sí, sí, señor. Sinceramente, yo no creo en el voto. Tengo que ser sincero. Uh-huh. Me causa hasta asco el día del acto eleccionario, ¿no? Pero hablás con esta gente y decís, loco, esa es la hablaba de que de las prostitutas, ¿entendés? Sí. Militaban la causa de la liberación, claro, nacional. Claro, claro. Los canillitas, los carteros. Exacto. Digamos, la verdadera gente del pueblo. Del pueblo. Los, ¿no?, sectores más insospechados que uno se imaginaría para decir una revolución. Porque, claro, después lo mencionaba. ¿Cuál es la por parte? Por algo habrán destruido todo eso, ¿no? Ya canillitas no hay. Sí. La prostitución, ¿no? No estoy avalándola. No, claro. Digo, ese cambió de lugar también. Esa estigmatización, sí. No, ¿cómo van a ir los hombres a un tugurio, ¿no? Sí. Digo, claro, ahí se podían cocinar cosas que le iban a hacer, diríamos, perjudiciales al sistema. Aclaremos una cosa, Pablito, cuando encima el gobierno justicialista lo que había hecho era, dentro de todo eso, darle un marco, ¿no?, de dignidad, sí, a ese trabajo. Sí, ¿no? Sí. Después, si la discusión de eterna de si es un trabajo o no lo es otra historia. No. Pero a la materia de los hechos. Digo, ¿viste? El pueblo. Exacto. Pueblo trabajador. Exactamente. ¿No? El pueblo trabajador. No, el planero. No. Que va hoy, que marchó. Claro. Hoy me agarró a mí en pleno. Como lo mencionaba él. Claro. Iba para zona sur, sí, y yo no sabía que había marcha, claro, y me agarró en el pleno Puente Porredón. Sí. Decí que venían por abajo. Sí. No sé qué pasó, que en vez de venir por arriba del Puente Porredón, venían por abajo. Uh-huh. Pero para entrar al Puente Porredón, un quilombo, ¿me entendés? Sí. Y a la vuelta, bueno, hoy Capital fue caos todo el tiempo. No solo el centro neurálgico, sino la periferia. Claro. Yo me volví loco manejando. Porque salía a las 8 y media de la mañana y llegué a las 5 y media de la tarde, pero de estar en la calle nada más. Exacto. No que estaba haciendo una cosa, otra cosa. No. Yendo a un destino. La vuelta, claro. Claro, porque si la cortaran por una causa justa y por un cambio real, como sabemos que está... Pero escuchame una cosa, miles y miles de personas, claro, marcharon. Claro. Tomen el poder, hermano, hagan, claro, como en Sri Lanka, claro, y váyanse a la concha a su madre. Claro, basta, claro, basta de avalar político. Basta de avalar político, viejo. Sí. Si queremos un verdadero cambio, hay que meterse dentro del Congreso. Sí. Y listo, se acabó, viejo. Sí. Salgan, sí, de acá. Sí. Ahora gobernamos nosotros. Bueno, comen de democracia ellos. Directa y se va a la mierda. Exactamente. Listo. Es así. En todo caso, ¿no? En todo caso. Bueno, concediendo todo mucho. Todo lo que escuchan acá pertenece a la ficción, ¿eh? Claro. No crean que todo lo que decimos es cierto. Así es. Así que bueno. Tenemos raptos alucinatorios. Exactamente, sí. Así como lapsus, ¿viste? Sí. De pasar a una dimensión a la otra. Claro. Tenemos como vaivenes, ¿no? Vaivenes. Cortocircuito. Pulpo, ¿podés poner la placa agradeciéndole a nuestros... oyentes, gracias. Este programa lo pagaron ustedes. Sí. A Jorge Rulli lo trajimos nosotros. Ustedes lo sustentaron. Así que, bueno, ahora lo que les queda hacer es comparten, le dan me gusta, comentan en los comentarios. Eso hace que el algoritmo de YouTube, no sé qué carajo hace, pero hace crecer el video. Sí, hagámoslo crecer, démosle reproducciones. Y yo creo que, bueno, hay que lograr... una segunda liberación. Así es, y que todo esto que mamamos en la entrevista se haga. Pongámoslo en práctica. Claro, que se ponga en práctica. Basta de chamullar. Así es. Cortémosla con el chamullo. Así es. Bueno, hoy entregamos temprano. Siempre nos pasamos. Sí. ¿Vos querés decir algo más? No, agregar algo sería indecoroso. Exactamente. Frase de cabecera, claro, de José Ramón González, un gran amigo, camarada. Le mandamos que un siempre saludo. Nos escribe. Sí. Ahí te mando otro saludo. Pues el otro día le mandé saludo, no lo escuchó y me criticaba que no se lo había mandado. Pero yo estaba confundido de programa. Claro. O sea, pensé que había sido en el anterior y no había sido en el otro. Entonces, bueno, estaba, no, que estás loco, que no me mandaste. Y yo le mandé el recorte. Chao. Acá lo tenés, papá, es ahí. Pero bueno, le mandamos un saludo, siempre está, siempre comparte. Uh-huh. Bueno, buenas vacaciones. Gracias, Pablo. Pasala lindo. Gracias. Disfrutá por uno que no puede irse. Sí. Y nos estamos viendo, no el jueves que viene, sino el otro. Así es. El último jueves de julio. De julio. Se nos va Julio. Se nos va Julio, y bro. Con él, todos los memes. Pará, ¿viste las noticias? Casi se muere Julio. Claro. Si Julio Iglesias se muere en julio, sería el meme perfecto. Claro. Tal y cual. El 30 de julio, ¿no? Sí, sí. Se nos muere Julio, chao. Se nos fue Julio. Increíble, increíble. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias. Nos encomendamos a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes, como siempre, y nos vamos con un... ¡Viva la patria!